pasado mucho tiempo. Desde que yo te amaba, cómo cambia la historia, cómo cambian los tiempos, cómo cambian las cosas. Si uno supiera, no sufriría tanto. Cuando te conocí, me arrastraba por ti, cómo te perseguí. Y tú nada, era un hombre muerto. Mucho tiempo pasó, remedio no apareció, pero ella me levantó. Y ahí fue el momento. Sabías tu intención, todo lo que querías era fruto mío. Y la que por mí luchó, su vientre me regaló. No, también lo quiso. Ya no como hago. Las mentes inocentes, ya no conocemos. Quisiera besar su frente y darles la bendición a los dos. Mi problema es que ella consiguió quien lo haga por mí. Solo queda ver cómo pasa el tiempo, cómo cambian las cosas. Ha pasado mucho tiempo, donde sin darme cuenta se me van de las manos sus pequeños momentos. Y voy perdiendo gran parte de su vida. Amo. Nacieron dos inocentes y a los dos los amo.